a nuestra ciudad, donde se la conoce como la Rotonda de la YPF. Nico, te escuchamos. Nico, sí, nos vinimos para, bueno, justamente donde decía, están en la Rotonda, de la entrada al centro de Villalde, donde está la estación de servicio, donde, bueno, estaba para hoy la movilización de docentes autoconvocados para mostrar, ¿no?, lo que son los reclamos y el rechazo también a los dichos por parte de provincia ayer. Estamos hablando, bueno, de la problemática de todos los años que no encuentra todavía una solución. Y que recién hablando, justo en una semana de la memoria, de mostrarse, bueno, hubo actitudes por parte de provincia poco felices. La verdad, con esto de provocación, que van a descontar los días de huelga y demás, pero bueno, para que nos cuente mejor, vamos a hablar con Estela Méndez. Bueno, ella es docente también, que se llevó para la movilización. Estela, bueno, antes que nada, buen día. ¿Cómo están? Y la lucha sigue. Sí, hola, buenos días. Estamos acá muy contentos, más allá de que quisiéramos estar festejando una propuesta salarial decente para los docentes. Estamos contentos porque, bueno, la gente, la lucha está creciendo. Nos juntamos el día lunes y de ahí salió, se resolvió esta acción. Estamos sumando a todos los, sobre todo nos estamos sumando también a la lucha de los trabajadores de salud. No entendemos por qué la conducción de nuestro gremio divide la lucha, pero por otro lado, nos hemos enterado que la gente de salud, los trabajadores de salud, mañana van a estar acompañándonos en la movilización de Córdoba. Estamos muy indignados realmente con las provocaciones del gobierno de Chiaretti por esa afrenta que es para los trabajadores. Nosotros, nuestro salario está un salario medio inicial, un sueldo medio inicial está hoy 120.000 pesos. No sube entre 120.000 y 130.000 pesos, está ganando de bolsillo un trabajador de la educación. Cuando sabemos que en febrero la canasta, la básica, la de pobreza, estaba en 182.000 y piquitos. Y la propuesta que nos hizo el gobierno, por segunda vez rechazada, porque la hemos rechazado, más allá de la insistencia del secretario general de UPC, Montserrat, esa propuesta nosotros recién nos llevaría el salario inicial en julio a 171 mil pesos, en julio, cuando ahí no se puede vivir. Nos aumentan los servicios, como cualquier argentina nos aumentan los servicios. Los docentes no se cargan los MAP a tiempo, que son los contratos de trabajo. Los docentes precarizados, con mucho trabajo en las instituciones, porque somos nosotros los trabajadores de la educación, la cara visible del Estado ausente. Nosotros somos los que estamos presentes viendo toda la pobreza y toda el estado de deterioro que hay en nuestra escuela, en nuestro país. Así que nosotros estamos, ¿cuáles son las consignas desde nosotros, de nuestro sector, que somos parte del gremio? Nosotros somos parte del gremio, nosotros no estamos en contra de ningún gremio. Nosotros estamos en contra de la conducción de UPC que nos ha llevado a esta situación de pobreza, de precarización. Y estamos en el último acuerdo, estamos con salarios de diciembre de 2022 y estamos hoy a 21 de marzo del 2023. No se puede seguir así, es insostenible. Y la docencia de Córdoba está movilizada por todo la... O sea, la docencia de Córdoba está... Lo que estamos haciendo nosotros acá bajo la lluvia, se hace en Calamuchita, se hace en Carlos Paz, en el peaje ayer se hizo en Calera, los compañeros están allá en Córdoba. Y las consignas nuestras son ningún docente, ningún sueldo inicial, ningún cargo testigo por debajo de los 200.000 pesos. Todas las sumas tienen que ser en blanco. La derogación de la 10.694... que nos mata, porque un docente, un jubilado en la provincia de Córdoba pasa a perder un 40% de salario. O sea, está bien. ¿Cuánto es la jubilación hoy en día de un docente? Y un docente está... Y depende de la carga horaria, depende del cargo que tenía. ¿Porcentaje? Un 130, entre 130 y 150 mil. Los más 170 mil, un 10% está por encima de los 250 mil, pero es un 10%, no es nada. Y encima a los compañeros les hacen el pago diferido, que ya nosotros los activos, cuando lo recibimos ya lo debemos. son migajas. Pero lo más grave de todo fue lo que hizo Schiaretti en el 2020, cuando todos estábamos guardados, sin consulta, sin que se pudiera debatir, sin que nosotros pudiéramos salir a reclamar, nos modificó la ley de jubilación con la 10.694, nos cambió el cálculo de la ley jubilatoria en lugar de ser la media de los últimos 4 años de nuestro salario, nos tiró a los 10 últimos años. Imagínate lo que ganás ahora y 10 años atrás. O sea, igualándolo con la jubilación nacional, que siempre hemos sabido que ha sido una de las más deplorables. Así que nosotros, nuestra consigna es la derogación de la 10.694, no queremos modificaciones, la derogación lisa y llana, ningún sueldo debajo de los 200.000 pesos, y como condición para negociar la conducción de UPC, ponga en la mesa el no descuento de los días de paro, porque nosotros no estamos haciendo nada que no esté contemplado en la Constitución. Bueno, es que ayer justamente el ministro de Educación como que lo aclaró, lo reafirmó, que los días estos de huelga se iban a descontar. ¿Cómo lo toman ustedes? Lamentable de Grabovac, que fue durante 3 periodos consecutivos secretario general de la UPC. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Lamentable. Otra, no podemos gastar más energía en ese ser. Siempre traicionó. Y luego lo blanqueó estando en el gobierno. Así que para nosotros no hay ninguna novedad del señor Grabovac. Pero nosotros, los trabajadores, estamos unidos y estamos llevando adelante una agenda de luchadores, que es la de los trabajadores. Acá estamos todos unidos, estamos diferentes agrupaciones, independientes. Así que nosotros estamos a favor del gremio, que es una construcción histórica y social de los trabajadores, no de un grupo minúsculo que representa los intereses del gobierno. Estela, bueno, ¿cómo sigue la lucha? ¿Sale todo día de paro? Gracias por la pregunta. Mañana todos a la movilización de Córdoba. Mañana todos los trabajadores que por X circunstancias no han podido estar acá, mañana todos a la movilización de Córdoba, que los compañeros de salud también van a estar ahí, van a estar sumándose, porque nosotros, la idea nuestra es ir a un paro provincial. Esto tiene que ser una lucha de todos los trabajadores, los que están en blanco y los que están en negro, por todos los trabajadores, porque no se puede sostener una situación así. Muchas gracias, Adel. Gracias a Radio Nexo, que siempre nos está acompañando. Chicos, bueno,